sobre todo si lo que se discute, cuál proyecto es el que se discute, porque hubo un poco de polémica por determinados proyectos que se presentaron, que era del oficialismo, que era de la oposición. Buen día, Pablo. Buen día. Sí, el presidente de la comisión, que es el concejal Mariano Rodríguez Vega, puso en discusión el proyecto del oficialismo, que es una modificación al código urbanístico, que no solo incluye este tema de las terrazas gastronómicas, sino también otra serie de puntos que tiene que ver con las construcciones, clasificación de las construcciones en reglamentarias, antirreglamentarias. Después también le da algún margen para la regularización de construcciones. O sea, no solo es este tema en particular de las terrazas gastronómicas, sino que incluye otras modificaciones al código urbanístico. Con relación al punto más trascendental, digamos, que es el tema de la posibilidad de ampliar la capacidad de los distintos comercios a través de estas terrazas que se colocan en los espacios de estacionamiento, desde el bloque obviamente va a tener un acompañamiento, porque como bien decía recién, nosotros habíamos también presentado un proyecto por iniciativa del concejal Gustavo Estavilla sobre la temática, así que hay una coincidencia en términos generales, más allá de alguna cuestión puntual que estamos haciendo las preguntas necesarias en la comisión, así que creo que va a tener buen puerto. ¿Las terrazas se van a construir sobre la vereda, por lo que estaba escuchando, o en otros lugares del comercio que se pueda llegar a armar? ¿Cómo es la cuestión puntual? Sí, las terrazas, por lo que nos dice el arquitecto Hernández, no solo va a ser para los locales gastronómicos, sino que también otros locales con otros rubros también podrán ampliar su capacidad usando los espacios de estacionamiento. Son terrazas que se construyen sobre lo que es la vía de circulación, la calle, y mantienen un nivel, una concordancia con el nivel de la vereda y avanzan hasta 2,5 metros hacia la calzada. Bueno, te pregunto por otro tema que también tiene que ver con el Consejo Deliberante, no con el trabajo de comisiones, pero sí con lo que ha ocurrido con la concejala Natalia Sueldo y la denuncia de una de las auxiliares. Desde la oposición, ¿cómo están viendo este tema? Y sobre todo, ¿ha habido algo de silencio, una estima, de parte de ustedes, porque no han salido a decir absolutamente nada respecto a este tema? ¿Qué posición tienen y qué piensan de lo que pasa? La posición del bloque es la que históricamente ha tenido el espacio político que representamos, que es el apego a la institucionalidad y a las formas de llevar adelante estas cuestiones. No hemos hecho manifestaciones porque no hemos tenido, digamos, oficialmente en el Consejo Deliberante ninguna presentación por parte de la justicia. No ha habido ninguna presentación aquí en el Consejo Deliberante, más allá que había salido alguna cuestión en los medios. Esto no ha sido así. Ahora estoy viendo en el transcurrir del día, de la mañana, aparentemente la concejal ha pedido una licencia, aparentemente hasta fin de año, así que trataremos esa licencia siempre en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece las herramientas necesarias para sortear estas cuestiones. En cuanto a lo que es la denuncia en sí y esas cuestiones, me parece que es una cuestión que no debemos opinar desde el bloque, sino desde el bloque del justicialismo, que es una concejala que pertenece a ese bloque, y hemos visto que ha salido el presidente del bloque, José de Petris, a hablarlo, así que entendemos que con eso ha quedado ya públicamente la posición del oficialismo, y la nuestra, te reitero, es mantener la institucionalidad como siempre lo ha hecho este espacio político. Más allá de la cuestión personal que ha determinado Natalia Sueldo de hacer o pedirle al auxiliar parte del sueldo, te pregunto para saber, en el Consejo, ¿es habitual que alguien cobre un sueldo y se reparta en dos o tres partes y se pueda pagarle a varias personas? ¿Eso es así o no? No, cada concejal con sus asesores y auxiliares arma sus equipos de trabajo. Es una práctica que, digamos, trasciende a todos los partidos políticos. No voy a negar esta cuestión. Lo que no es habitual para nada son los hechos que se denuncian, digamos. Pero cada concejal con su equipo arma su equipo de trabajo y de esa manera se realiza. Pablo, muchas gracias. No, muchas gracias. Pablo Pérez Barguren, el concejal de la oposición, primero dando el visto bueno a este proyecto de los pisos de madera o deck para los comercios, van a apoyar ese proyecto de, en este caso, del oficialismo, y después teniendo una posición respecto a lo que ha ocurrido con la denuncia hacia la concejala Natalia Soldo. Mauro, me pareció a mí, o dio a entender de que es una práctica habitual, confirmando que si se ponen de acuerdo se reparten el sueldo. Bueno, la pregunta nuestra tiene que ver con algo que conocíamos que sucedía en el Consejo Deliberante, no solamente en esta gestión, sino en gestiones anteriores, donde una persona cobra un sueldo y después lo divide en por lo menos dos o tres personas. Quizá tres personas es demasiado, pero sí se ha repartido en por lo menos dos personas para que haya dos personas con un sueldo. Parece ser que esa práctica es algo que se da, normalmente, según dijo el concejal. Sí, no lo voy a negar, dijo así, cuando, claramente, a la pregunta tuya. Igualmente, bueno, por supuesto que lo que ha ocurrido con Natalia Soldo es otra cuestión. Sí, más vale, más porque vale. Porque la denuncia es mucho más grave que esa cuestión puntual de repartir un sueldo entre dos, claro, entre dos personas que laburan en el consejo. En este caso, la denuncia contra la concejala Soldo es que le pedía la mitad para dársela a su hijo y encima le hacía laburar en la casa, en tareas, claro, domésticas. Si tenemos un minuto, Pali,